FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, no es lo mismo que una protesta habitual. Ayer hubo un comentario de mi parte que luego tuvo la reproducción, no el comentario, sino el concepto, en todos los medios. Es una protesta sindical. En el fondo, en la superficie, reclamo salarial por una pésima administración y liquidación de sueldos. Hasta ahí nada nuevo, salvo quién o quiénes son los actores de la protesta. Y escuchando, creo que todas las radios AM en la tarde de ayer, se fue reproduciendo, aún en las caracterizaciones y en las definiciones políticas de cada programa que está dentro de un grupo, que interviene en el día a día para fomentar hacia un lado u otro lo que significa la excelencia para el país, o lo mejor para la Argentina. Hubo una uniformidad que a nosotros nos llamó la atención, a los que hacemos recorte, y que lo pudimos ir charlando y reflexionando en un viaje hacia Capital Federal y luego La Plata. La solicitud a Prefectura, a Gendarmería, a las fuerzas que están hasta el momento, ahora, sosteniendo un reclamo. ¿Saben cuál era la solicitud? Que depongan las armas. El vocabulario elegido por los comunicadores de todas las ramas, por legisladores de todas las bancadas políticas, vuelvan a sus casas en paz. Depongan la actitud. Los rebeldes, decía Splendid en el día de ayer, están a un punto de acuartelarse. Hay estallidos en el interior. Radio El Mundo. Mitre hablando de la interna entre Garré y Berni. Nacional explicando en términos muchos más ideológicos y me parece más precisos. Caída la tarde, que la equivocación había sido del gobierno, que debía corregirse rápidamente, y de hecho Aval Medina lo intentó en el día de ayer. Lo intentó con mucha fuerza, al lado de una Nilda Garré desconocida y un Berni que había salido raudamente de una reunión, un cónclave donde no fue reconocido como teniente coronel. ¿Qué es lo que se fue rompiendo? Y seguimos con la utilización de las palabras y el vocabulario. Se rompió la cadena de mando. La oficialidad está por encima de los suboficiales y estos ya no los conocen. Se dio, en términos de gestión, algo que va a quedar en la historia, sobre todo por la arquitectura del kirchnerismo. En menos de 4 horas, el gobierno dispone medidas importantes. El primer anuncio a Val Medina. Luego, la decisión de un desplazamiento de las cúpulas de Garré, que de 10 pasa a 20. Y todo fue reactivando el conflicto. No hay antecedentes que el gobierno en tan poco tiempo, en un plazo de horas, intente descomprimir y esas medidas hicieron crecer la protesta de quienes tienen las armas. Porque lo dijeron la mayoría de los comunicadores, para no decir todos, tomando como ejemplo que un piquete es un piquete. Lo de ayer era una protesta salarial justificada, una demanda de reconocimientos de condiciones que los que prestan la seguridad no tienen, una equivocación de Garré, Bernie Garré, pero ya entrada la noche y con personajes siniestros que tiene la Argentina, pero que no representan a nadie en términos importantes. Estoy hablando de Pando. Y un oportunista como tantos que hay en la Argentina, que al momento es el más convocado, me refiero a Aldo Rico, ya de gris pasó oscuro. Créame que, mirando el programa de Silvestre, ya de regreso a casa, Leopoldo Moró, Luis Juez, de Petri, hablando con un suboficial, explicándole a un joven suboficial, que nació con la democracia, la que recuperamos, le rogaban que depusieran la actitud, que él pudiese hablar con sus compañeros, que estaban en el edificio Centinela, a todos que él pudiera dirigirse, para que vuelvan a sus casas. Si ya estaba resuelto en parte el conflicto en lo salarial, porque hoy el gobierno, se acaba de informar, pagó los sueldos. Pero ya no son los sueldos, sino es el decreto. Y un conflicto de 7 años. Y la decisión de los suboficiales de acampar. Y entonces aquello que tantas veces se ha agitado del golpe cobró cierta forma, es decir, salimos de la ficción construida en función del pánico y para que éste tenga un resultado social, a algo corporizado. Allí están. Regreso al vocabulario y al lenguaje. Máximo respeto por las fuerzas. ¿Acaso no son estas las que prestan servicios en la frontera y en el interior y en los barrios para ponerle coto al conflicto? Y si de oportunistas hablamos, escuchándolo a Pablo Micheli ayer decir, bueno, son trabajadores, que me parece es el punto a discutirlo y debatirlo. No sé si será hoy el día, pero lo vamos a tomar. Y Moyano emitiendo un comunicado y Barrio Nuevo emitiendo un comunicado. Y esto de la sindicalización. Micheli y la fuerza que él representa, la CTA disidente, ha emitido cientos de comunicados señalando lo que es la represión y cómo el brazo represivo del Estado ha sido Gendarmería y la Policía. O nos olvidamos de Panamericana. Menos de un mes. Dejamos de lado, porque la oportunidad así lo reclama, que Gendarmería desplazó a trabajadores desocupados, a militantes, a la ESMA, nos olvidamos. Perdimos de vista que los golpes que reciben los jóvenes que no son un peligro, que no son peligrosos, en términos de concepción, estas políticas han sido cuestionadas por los sectores más progresistas. Hasta el Partido Obrero emitió un comunicado. De todos lados se fogonea. Porque es una Argentina del oportunismo. Es lo que reclama la sociedad. Y entonces la protesta sigue. Y se viene la campe. Y los discursos de ayer, ya en todas las líneas de la dirigencia, de la institucionalidad, expresándose el Congreso a través de sus bancadas, depongan la actitud, vuelvan a sus casas, presten el servicio de seguridad a la población, sepan que son subordinados, comprendan la naturaleza del presente, abran un espacio de diálogo, pero no pierdan de vista que esta democracia que ustedes tienen a los suboficiales fue construida por otras generaciones y por compañeros y compañeras que están desaparecidos. Se cortó algo, el vínculo sostenido históricamente entre mandos superiores e inferiores. No solamente se cortó, sino que hubo trompadas y escenas de pugilato. Se desafía al poder, ese poder que manda a gendarmería, a prefectura, a la armada, a hacer el trabajo sucio. Entonces ya no es una cuestión salarial. Es una admisión del poder. Y lo detentan al poder porque ellos portan las armas que les da el propio gobierno, este u otro. De Petri decía en el día de ayer, en la noche de ayer, que siempre detrás de estas situaciones se cuelan intereses, desde ya, como en cualquier otra situación. Ahora, esta no es una situación semejante a los piquetes. Lo escribió Alfredo Grandi y sintetiza nuestro pensamiento, que lo estamos expresando así. Las fuerzas de seguridad reclaman salarios dignos para pegar con convicción a aquellos trabajadores que mañana van a cortar una ruta por salarios dignos. ¿O no es esto lo que se hace? Y todo lo que se expresó anteriormente se desvanece. Se pierde de vista lo que es el aparato represivo. Porque es masivo y además es una tentación. Y sería incoherente no comprender el reclamo salarial de los trabajadores. ¿Que producen qué? ¿Qué producen los trabajadores que están manifestándose? Es tan fácil como decirlo. Así, son trabajadores. Es para el debate, pero para la admisión de esos paradigmas nuevos que se construyen, que frente a una situación inesperada, tan pequeña, tomó un vuelo inexplicable. Porque el gobierno y aquellos que son opositores al gobierno despertaron un monstruo ayer. Y le dan más vida. Les dejo la pregunta, que es un interrogante para nosotros también. Están reclamando por mejoras salariales. ¿Qué producen estos trabajadores que están allí? Debemos hacernos esa pregunta. Y ayer dirigentes, mesurados, coherentes, que profesan el progresismo, por el oportunismo barato y peligroso, cayeron en la tentación demasiado rápido. Y todo lo que escribieron, todo lo que denunciaron, los golpes que recibieron compañeros de esos dirigentes, esos derechos por los que pelearon compañeros y siguen peleando, fueron bastardeados por el oportunismo veloz. Entonces hay que reconocer la protesta salarial, porque son trabajadores. Si lo que se está reclamando en este país es seguridad, pero una seguridad democrática, o no hay, y no hemos contado aquí, que se trabajan sobre leyes para construir una seguridad democrática. Esto es lo que se está hablando en la provincia de Buenos Aires, desde todos los partidos políticos. Porque a la falta de recursos humanos, los existentes están atravesados por prácticas y lógicas que no son muy diferentes a las del pasado, que nosotros condenamos todos. Cierro, dejo la pregunta. El sistema de medios ayer trabajó como viene trabajando. El sistema de medios, me refiero a aquellos canales de comunicación. Que no terminen la televisión, hasta los invito a que escuchen más radio que la televisión. Están los que potencian mostrándolo y los que no muestran para evitar la potenciación, que favorece al otro. Y es el fútbol más importante que el conflicto, lo cual no está mal. Sacar de pantalla algo que ya tiene pantalla en otro medio. Pero si seguimos la línea de expresión de los funcionarios, aquellos que salieron ayer a plantear la preocupación de que ya no era un conflicto salarial, ya no estábamos refiriéndonos a la sindicalización, sino que se estaba hablando de ese poder que sirve al Estado, que se desató, se liberó por un par de horas y sigue liberado. No merecía la atención inclusive de los medios más cercanos al gobierno para poner en eje una preocupación que de ficcional cobró vida ayer. No se tiene que medir en el momento la importancia de expresar y de defender, como dijo De Petri, la democracia que hemos conseguido entre todos. Y mensajes claros de toda la dirigencia. Primero, la cuestión del conflicto se resuelve de manera institucional. Porque esta es una institución. Lo segundo, no movilizar. No expresarse de ninguna manera, porque sería echarle nafta a ese fuego que prende. No pienso que esto esté mal, sino en el retroceso. Es decir, si las fuerzas de seguridad se expresan por demandas salariales que después ya superan esa línea, ganan la calle y realizan un acampe. Expresarse democráticamente en una manifestación, porque se observa desde los medios del gobierno, y yo coincido en una lectura respecto a que es un conflicto chiquitito que fue aumentándose. ¿Por qué no expresarse democráticamente que estamos aquí para defender aún esta porquería de democracia? ¿Por qué no hacerlo? Porque hay miedo. Porque el gobierno, en el día de ayer, sintió el miedo y actuó bajo ese criterio y sigue actuando bajo ese criterio y traslada al resto institucionalmente el miedo. No hay que expresarse, hay que esperar que esto institucionalmente se resuelva. Mientras los suboficiales de varias fuerzas dicen, es nuestro momento. Y ayer, créame, y cierro con esto, Luis Juez le hablaba al suboficial y le decía, ya está, maestro. Lograron visibilizar algo que jamás hubieran pensado. Leopoldo Moró, el ex senador, le decía, ustedes tienen que aceptar que la democracia es esta y tienen que aceptar que son subordinados de la democracia. De Petri le pedía al suboficial que entendiera que se relevó una cúpula. Y el suboficial contestó, es que no es ese el problema, el problema es un decreto. Y desafió a los tres legisladores y al conductor del programa en una postura de mucha tranquilidad, pero sabiendo que estaba en situación de poder, que es lo que no vieron los legisladores ni el conductor del programa. Le podían decir cualquier cosa, él estaba seguro que iban a seguir con la protesta. Porque además de tener el poder, tienen las armas. Y como dijeron comunicadores muy progresistas que tiene este país y el sistema de medios, hay que reconocer la protesta legítima, que no es como la protesta de esos piqueteros que cortan la calle. Y cuando se dice eso, no hay nada más para aclarar. Está expresado, dicho y escrito. Bernie en el día de hoy firmó el petitorio. El gobierno pagó los sueldos, sin descuentos. Pero la protesta sigue. Ya no es gris el tema, ¿eh? Así que deberíamos pensar, juntos, ¿por qué está cambiando de color? ¿Qué es lo que efectivamente apareció en el día de ayer en escena y tiene mucho poder de fuego? Esto se llama recorte informativo y vamos a trabajar en la mañana de hoy. Temas que hacen a lo nacional y lo provincial. Y este, por supuesto, que particularmente me preocupa. ¿Y cuánto tiempo más de paranoia y soledad? Despertar aquí es como morirse con la propia destrucción. Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo. Recorte informativo, donde queremos estar. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón,

continuidad en la política económica que se viene desarrollando desde el 2003 a la fecha, digamos. Y esto es importante porque vemos que hay un mundo que cambia, varía de un día al otro las políticas, ¿no? Pasan los gobiernos y las políticas de los gobiernos europeos siguen siendo el ajuste, siguen siendo las recetas del Fondo Monetario Internacional, cambiando por ahí estrategias internas de los países. Así que es importante, toma más sentido la idea de la continuidad de una política soberana sobre nuestra propia economía. ¿Continuidad en términos de qué? Continuidad en términos de crecimiento. Se espera un crecimiento un poquito mayor que el de este año, que fue más difícil. Y después de crecimiento del mercado interno, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la obra pública, con sostener algunas cuestiones que esto que vos decías, de las conquistas, que tiene que ver con la asignación, la jubilación, digo, una cantidad de cosas que están atravesadas en los ejes centrales de seguir apostando al mercado interno para defender el trabajo argentino. Y respecto a la austeridad, es una palabra que se utiliza mucho, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, hablando con diputados del oficialismo, hay que entender la austeridad. ¿La austeridad la vincula con esto de las conquistas para no perder lo alcanzado? No, es que no hay austeridad, porque nunca hubo derroche, digamos. La idea de austeridad aparece cuando hubo derroche, cuando el menemismo malgastaba la plata del Estado. Nosotros administramos los recursos del Estado y en todo caso se administran de una manera distinta en función de las contingencias internacionales para preservar el interés nacional. Entonces yo no hablaría de austeridad porque eso tiene que ver con una lógica más menemista y que por suerte la Argentina ha dejado atrás hace ya muchísimo tiempo y esperemos no volver a eso. Así que lo que yo hablaría es de un presupuesto administrado en función de las contingencias internacionales, teniendo en cuenta por encima de todas las cosas el interés nacional. Güez es menemista. Si hay algo que he expresado en tres oportunidades, las tres veces que pudimos efectuar una nota, lo hizo Fernando Ochoa este año, en las tres oportunidades Güez habló de austeridad. ¿Y austeridad qué es? Se puede tomar así, como se lo decía Grosso, preservar las conquistas. Entender que las dificultades son operativas, son administrativas, son económicas, son fiscales. Güez habla de austeridad porque la coparticipación de la provincia de Buenos Aires no llega en la cantidad que estaba previsto. Scioli hace ajuste y habla de austeridad porque no gira la nación algo así como 8 mil millones de pesos que el año pasado sí giró. Ahora los que están sentados en la nación y son parte del gobierno pueden decir, no, austeridad, esa palabra remite al menemismo, no hablamos de austeridad porque nunca hubo derroche, sino administramos los fondos públicos, ¿se entiende? ¿No? Güez tiene que hablar de austeridad, si no se pueden tapar los pozos. Es decir, mire, tape los pozos, intendente, mire, hay que ser austeros. Hasta es una salida elegante para decir no tenemos un mango. ¿Sí? Porque eso ya sería crítico, que un gobernador o un intendente diga no tenemos plata, el costo político que paga es elevadísimo. Entonces buscan una salida que es la palabra austeridad. Ahora, ser austeros y llevarlo solamente al menemismo, la palabra austeridad, y hacer una referencia, un parámetro de aquello. Ah, lo que pasa es que en el menemismo hubo derroche y fueron muchos los que estuvieron en el menemismo. Scioli y Güez, por ejemplo, hablando de austeridad. Después le consulté a Grosso respecto a la inflación y compartí con él las vivencias que tuvimos la semana pasada en Diputados cuando expuso Axel Kicillof y hubo un intercambio de preguntas y respuestas que no fueron ni respuestas ni preguntas que efectuó Prat Gay, que es el diputado de, entiendo, la coalición cívica, estaba con Carrió, seguirá con Carrió, la verdad que no lo sé, pero él que fue presidente del Banco Central en la presidencia de Néstor Kirchner, pudo decirle a Kicillof que lo convenciera que la inflación para el próximo año va a ser del 10,5%, y entonces Grosso tomó lo de Prat Gay, y no habló de la inflación, sino de una puja de precios, de esta forma. Que el interés que defiende Prat Gay es ese, digamos, es el de los fondos buitres, el de los deudores, a los que Argentina le debe plata, de los grandes grupos económicos transnacionales que presionan sobre el INDEC y presionan sobre la valoración de la inflación en la Argentina porque sobre eso se tasan las deudas, digamos, o los bonos que nosotros debemos pagar. Es decir, que su interés no es el interés nacional, digamos, en función de eso. A mí me parece que es necesario controlar el tema de la puja de precios, porque nosotros no lo llamamos inflación en realidad, llamamos puja de precios. ¿Qué es esto? Es la avivada, como dijo Cristina otra vez, de muchos sectores empresarios, en realidad, que aprovechan que hay paritarias a favor de los trabajadores hace 9 años seguidos para ver quién se queda con esa ganancia. Entonces, como dijo la presidenta, cada vez que hay un aumento de asignación por hijo o de jubilación y demás, suben determinados productos, digamos. Nosotros estamos preocupados por eso porque creemos que hay que defender el poder adquisitivo de los trabajadores y de los más humildes. Pero no hablamos de inflación en términos reales porque no es lo que sucede. No hay una inflación que tiene que ver con lo financiero. Hay una puja de precios que tiene que ver con la voluntad del sector empresario de quedarse con las ganancias que van teniendo los trabajadores en el marco de un Estado que siempre prioriza sus derechos. Ahora, en esa puja no es de un 10,5% en términos reales de lo que usted puede adquirir o cualquiera en el conurbano o en el país. De ninguna manera es del 10,5%. No, sin duda, digamos, hay distintas formas de medir. Nosotros no cuestionamos al INDEC porque entendemos que está detrás toda esta pelea que prioriza los intereses extranjeros, digamos, los intereses monopólicos extranjeros. No es que defiende a los jubilados italianos, digamos, no tiene que ver con eso. Defiende a las grandes corporaciones internacionales. Entonces, nosotros entendemos que por ahí no camina. Eso es hacia afuera, hacia adentro. Nosotros creemos que hay que resolverlo y tenemos políticas que permiten resolverlo o que permiten dar una línea de ayuda con eso. Nosotros, con las políticas del carne para todo, pescado para todos, lácteos para todos, digamos, son políticas que nosotros venimos desarrollando en los territorios y que permanentemente lo hacemos. Generamos convenios entre frigoríficos y cooperativas, digamos, generamos instancias para generar mercados populares que permitan a nuestros vecinos acceder a distintos bienes a mejores precios, ¿no? Hay que mentir porque es una cuestión de los monopolios. Coto gana, supongo. Carrefour. ¿Qué más? Norte. Cencosud. Easy. Walmart. Alguien dijo, los almacenes dejaron de existir hace mucho tiempo. Hay que ir al supermercado. Ah, los chinos. Toda la cadena de supermercados chinos, ¿no? Ellos son los deformadores de precios. Son los que convenían con Moreno. Lo que está diciendo Grosso es, tenemos que mentir porque hay intereses monopólicos que son más fuertes. Y además son intereses monopólicos que no ven el poder adquisitivo de los sectores más humildes. Vos tenés presente que esta semana y la semana pasada nosotros pusimos en el aire notas referidas a la asignación familiar, a los cierres de las UDI, que son Unidades de Desarrollo Infantil. Son las propias compañeras, muchas son militantes de espacios cercanos al gobierno, que dicen, no hay nada que complemente la asignación, que es un derecho. Los pibes están muriendo. Hay una política de exterminio. Los precios crecen, se elevan, de los productos mínimos y básicos. Y un militante dice, nosotros no cuestionamos al INDEC porque hay una puja superior. No es inflación, sino puja de precios. Este es un formato. La última parte de la charla con Grosso tiene que ver con Monsanto y la Barrick. ¿Por qué? Porque en algún momento retomé esto de los grupos monopólicos y aquellos que tienen intervención y el desarrollo económico y todo lo que se dice. Y bueno, llegamos queriendo, de mi parte, a la Barrick y a Monsanto. Con mucha diplomacia, claro está. Estábamos en el Congreso y hay que respetar la institucionalidad. Nosotros, para construir este modelo de país, para que este país vaya para adelante, como vos decís, que defienda los intereses de las mayorías, que ponga plata en el mercado interno, tuvimos que enfrentar un montón de corporaciones, ¿no? El problema de la Argentina no es que es un país pobre. El problema de la Argentina es que está mal distribuida. Para darles a unos y que sacarle a otros. La presidenta lo ha dicho muchas veces eso. Entonces nosotros hemos decidido enfrentar a determinados sectores corporativos que son muy dañinos para la economía nacional y para las mayorías populares, para poder construir una economía mucho más justa. La provincia de Buenos Aires no es el caso ejemplar de eso, y muchas veces Scioli, hemos visto hace muy poco la discusión sobre el revalúo fiscal y las vueltas que se dio para hacer un revalúo que hacía 60 años que no se hacía y que tenía que ver con sacarle a los que más tienen en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hay sectores de... tenemos la pampa húmeda, es una parte es en la provincia de Buenos Aires. No se decide por sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Entonces, con esa lógica de estar bien con todos, de no generar alguna discusión con algún sector, llegamos a esto, a que no te alcanza la plata. Y tiene que ver con eso, es una decisión política. Si a mí me dicen que en la provincia de Buenos Aires no hay plata, no le creo, digamos. La provincia de Buenos Aires es uno de los distritos más ricos de Argentina, digamos, ¿no? Es uno de los lugares donde más riqueza se debe haber producido en los últimos 9 años, que este país ha crecido como nunca en su historia, digamos, como nunca en sus 200 años de historia. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema que tiene que ver con una decisión política de sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Diputado, apelando a su conocimiento, experiencia, además, insisto, es el Movimiento Evita Trabajo de Territorio. Monsanto y Lavarri, ¿no son dos industrias a escala global dañinas para la población, para la tierra y para el futuro? Sí, sin duda, digamos. Lo son en la medida que no estén controladas, ¿no? Porque si nosotros los controlamos... ¿Hoy están controladas? En algunos lugares sí, en otros no. Yo siempre digo, nosotros nos pusimos muy contentos cuando se armó ese espacio, no recuerdo ahora la sigla, pero el espacio de las provincias mineras, la OFEPI es... que era como el espacio de las provincias petroleras, porque siempre decimos de estas empresas, como la Barrick, por ejemplo, que son monstruos internacionales, digamos, que tienen muchas veces en su capital, en el capital de la empresa, tienen muchas veces 3 veces más el presupuesto que muchísimos países y mucho más que provincias, son muy difíciles de controlar para una provincia. Que Catamarca, una provincia del interior de nuestro país, teniendo en cuenta las desigualdades en las que ha vivido la Argentina entre interior y capital, digamos, y demás, pueda enfrentarse a la Barrick Gold, digamos, es muy difícil si nosotros la dejamos sola, ¿no? Esto es lo que generó el menemismo, la desregulación del petróleo y la minería, lo que hizo fue darle más poder a las corporaciones frente a nuestros propios estados, ¿no? Es andar a discutir desde el municipio de, no sé, Famatina con la Barrick Gold, digamos, la Barrick Gold te lleva puesto, digamos, ¿no? Entonces, en ese marco a mí me parece que el control es necesario y también que se empiece a asumir como política de Estado en términos nacionales lo que hacen esas empresas. Y yo creo que en ese sentido hemos avanzado. Por supuesto que hay un montón de cuestiones a resolver, sí, contradicciones que se dan y que existen, y que nosotros necesitamos ver cómo construimos una relación de fuerza distinta. Pero hay una decisión política del Ejecutivo Nacional de construir una relación de fuerza distinta, por eso se crean estas instancias. Sí, está bien señalado, porque la Presidenta de la Nación estuvo en Canadá, estuvo con el Presidente de la Barrick. Creo que el Ministerio de Agricultura está promoviendo una nueva semilla, que es una nueva ley de patentes, y no es oponerse, es controlar, ¿es así? Sí, sin duda, digamos, no hay problema que vengan a invertir a la Argentina. Vamos a la tanda de la primera hora. No hay demasiado para explicar, ¿sí? Estuvimos en Catamarca, solamente voy a decir esto. Es que los gobiernos provinciales son socios de las mineras. Y la presidenta encabeza esa política que tiene la expresión provincial. Un poco de desconocimiento del diputado. Tanda de la primera hora y venimos. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Yo solo le estoy diciendo

también es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos, ni dominados. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ayer el Congreso tenía reunión de varias comisiones y, por supuesto, el tema central es este que todavía nos preocupa. Y quiero decir que aquí en los estudios de la radio tenemos la posibilidad de contar con un servicio de cable y la mayoría de los servidores y los programas dejaron de poner en pantalla, dejaron de darle aire a la protesta que se está sosteniendo. Aun cuando Sergio Berni, el segundo de Garré, firmó el petitorio reconociendo los puntos, uno de los cuales establece en términos de recomposición salarial un básico de 7.000 pesos. Ya hemos dicho en la editorial que esto es mucho más que un reclamo salarial y que nos preocupa. Patricia Burrich, de Unión por Todos, nos recibió en su despacho para hablar de uno de los temas que tiene que ver con la democracia, indudablemente, esta la que reseñaba al comienzo, y una fecha, el 7 de diciembre, fecha en donde la ley de medios, que fue aprobada por el Congreso, debería entrar en vigencia en el punto más elevado para descomponer el monopolio Clarín, ya que en esa fecha debe comenzar la desinversión. La primera pregunta para Burrich, defensora de Clarín, claro está, es si la ley no está para respetarse, ella que es una mujer de la democracia. ¿Se respeta o no se respeta? ¿Qué interpretación existe para que Clarín sostenga que la emisión de la Corte, en opinión fundada, deja un aspecto todavía para que sea resuelto? Y el aspecto tiene que ver con la adquisición de derechos. Derechos, extensión de licencia que fue otorgada al Grupo Clarín a varios grupos más por Néstor Kirchner cuando era presidente. Entonces Burrich dijo esto. Bueno, las leyes tienen una instancia de revisión que es la constitucionalidad de las mismas. Puede haber leyes que se declaren inconstitucionales. Lo que ha hecho el Grupo Clarín es plantear que el artículo 161 de la ley es un artículo inconstitucional. ¿Por qué? Porque lo que hace es legislar para atrás. Si a una determinada empresa le dieron una concesión de 15 años por una licencia televisiva, este mismo gobierno de golpe se la corta. Entonces, claro, cuando uno le dan una licencia por 15 años, uno genera un plan de negocios, una cierta inversión, y de golpe le dicen, bueno, ahora todo eso que usted hizo lo va a disfrutar otro porque usted tiene que vender esto. Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Entonces, el 7 de diciembre puede ser un día decisivo o no, porque todavía falta que la justicia diga si considera que es constitucional o inconstitucional este artículo 161. Nosotros como diputados lo dijimos aquí y, bueno, perdimos esa votación. Nosotros dijimos, este artículo va a ir a la justicia porque es inconstitucional. Bueno, ahora veremos qué pasa. Lo importante es que más allá de la cuestión técnica, atrás del 7D hay un gobierno que compra todos los medios de comunicación y que le pega a los que piensan distinto por los medios. Nosotros necesitamos hoy estar concentrados en cómo la Argentina va a crecer y cómo la Argentina va a aprovechar el boom que va a tener Latinoamérica y no estar perdiendo el tiempo en estas discusiones. De lo particular a lo general, decía Grande. De la ley de medios, la posición de Bullrich y de muchos diputados es que se achican los espacios para que ellos puedan expresarse, esas ideas. No es que desaparecen, se achican los espacios. De 120 canales debería tener 24 Clarín. Eso establece la ley, para Clarín y para todos los grupos. Y es el único grupo que persiste en una línea de expresión empresarial y política, comunicacional, a diferencia, por ejemplo, de C5N o el grupo Vila Manzano. Sí, Vila Manzano, o Manzano Vila. Manzano, el de la época menemista, y que asiste a la Casa de Gobierno y tiene contactos permanentes con altos funcionarios de Cristina Fernández de Kirchner. Pero este es el juego y así se está disputando. Entonces el 7 de diciembre es la fecha en donde la Corte lo que dijo y lo que aparece en el fallo es lo siguiente. No puede existir una cautelar eternamente. Se le tiene que poner un fin. Y entonces aparece el otro componente que es el que preocupa al gobierno. Que en el Consejo de la Magistratura se intentó de manera muy grosera, modificar no el número, sino la composición momentáneamente del Consejo de la Magistratura de manera tal que se alcancen los dos tercios y colocar en el juzgado que debe fallar sobre la cuestión de fondo. La cuestión de fondo entonces son los derechos adquiridos, las inversiones que hizo Clarín al momento de otorgársele la extensión de las licencias. Tiene que fallar sobre esa cuestión de fondo si es inconstitucional o es constitucional. Y un aspecto no menor que hace la cuestión de fondo, si una ley de estas características tiene un carácter retroactivo, que allí está la discusión. Bueno, el juzgado que tiene fallar, en donde presentó la cautelar Clarín, el juez que estaba allí se jubiló. Hay un juez ahora que se llama Tetamanti, y no es muy cercano al gobierno. Entonces hay que modificar esa posición, ese cargo, entonces movieron del puesto 16 al puesto 6 para que califique a una mujer de la justicia que se expresa claramente como aliada al gobierno y tiene que llegar. Y entonces para llegar se tienen que conseguir en el Consejo de la Magistratura las dos terceras partes. Y el oficialismo no llega. Entonces, ¿qué intentó hacer? Reducir el número momentáneamente de los presentes para alcanzar los dos tercios. Y eso terminó en un escándalo el martes. Y hoy continúa, Bullrich. La Corte no emitió opinión. A ver, el grupo Clarín que dijo, si a mí me dieron una licencia para hasta el año 2019, yo invertí de acuerdo al tiempo que tenía mi inversión. Entonces, no me pueden ahora por una ley, querer sacar aquello que me dieron. Es una inversión que hizo el grupo en su magnitud, con ciento y pico de canales. No, no es importa. Esto. Estamos hablando, no importa, la licencia, póngale Canal 13. Okay. La licencia a Canal 13. Es lo que se llama la teoría de los derechos adquiridos. Yo no puedo sacarle aquello que le di, porque eso hace que una determinada persona o un grupo económico piense su inversión en los años que le dura esa concesión. Bueno, la justicia, ¿qué dijo? Bueno, hay que estudiar esto. Entonces, lo que hizo fue dictar una medida cautelar, es decir, que cauteló este derecho adquirido que Clarín dijo que era que ya lo tenía, lo cauteló. ¿Qué dijo la Corte? Bueno, las cautelares no pueden ser eternas, tienen que tener un plazo en el tiempo. Es decir que eso en realidad lo que hace es obligar al juez de primera instancia a decidir si es constitucional o no. Lo que está haciendo la Corte, en realidad, es diciéndole al juez, antes del 7 de diciembre, diga si esto es constitucional o no. Porque si no, el grupo Clarín perfectamente pudiera el 7 de diciembre decirle, bueno, mire, si el juez no dictó sentencia, ¿por qué a mí me van a sacar una cautelar que me la dieron por 3 años? Si durante 3 años ustedes consideraron que este bien tenía que estar cuidado, cautelado, que no se podía tocar, ¿por qué ahora me la van a sacar de golpe? Bueno, ese era el segundo audio, una incorrección de mi parte. Ahora sí vamos a lo de Consejo de la Magistratura, pero no quiero dejar pasar lo siguiente. La Corte sí emitió opinión. Burrich dice que no. Sí emitió opinión diciendo la cautelar no puede ser una herramienta eterna que favorezca, en este caso, al Grupo Clarín. Cuando le digo son más de 120 canales, no es la cuestión. No, sí es la cuestión. Porque es monopólico Clarín en la posesión de 124 canales frente a otros que tienen 50, 20 o 10. Ahora, institucionalmente, desde la justicia, lo que se tiene que resolver de fondo es lo que muchos no están explicando. Y esto me preocupa porque Clarín lo puede aprovechar, que es la medida con un carácter retroactivo. Y alguien tiene que fallar sobre esa cuestión de fondo. Y se está elevando, se está potenciando un conflicto de cara al 7 de diciembre, cuando debería respetarse la ley, en tanto todas las instancias judiciales expresen lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos es que el monopolio, los monopolios en la Argentina, dejen de serlo. Es bastante idílico, pero en el caso de la comunicación, hay una ley y hay decisión política para avanzar. Lo segundo que toma la oposición, lo toma Burrich, indudablemente, es la política de propaganda del gobierno que existe y seguirá existiendo. Que no hace a la comunicación, no si es propaganda como la hace Clarín, porque este es el cambio que ha producido la Argentina en materia de comunicación en los últimos años. Hay que definirse, a favor o en contra. Y es más o menos no pensar, definirse, a favor o en contra. De allí que el Consejo de la Magistratura es clave. Si el gobierno, si el oficialismo logra alterar el número momentáneamente para tener los 2/3, podrá acceder una persona que asuma el cargo y falle sobre la cuestión de fondo. Pero lo que hace el gobierno genera mucha resistencia, inclusive dentro de algunos oficialistas. Porque se pide que Clarín respete la ley y el gobierno, para lograr esto, viola la ley. Estas son las cuestiones de fondo que hacen a la puja de poderes y de intereses. Tercera parte con la diputada Burrich. Bueno, lo que intentó hacer el Consejo de la Magistratura fue algo realmente increíble. Algo, yo le diría, nunca visto. Porque quiso disminuir el número de consejeros que tiene el Consejo de la Magistratura. Esto es algo así como que usted dice, bueno, mire, yo antes de que empiece a jugar Independiente entra a la cancha con 8 jugadores. ¿Por qué? Y bueno, porque recuso a este jugador. Digo que es un tipo que juega duro y lo recuso. Entonces entra con 8 jugadores. Pero no, ¿cómo? El equipo, la regla es con 11. Es lo mismo que si yo voy mañana acá a votar una ley y me paran 2 patobicas en la entrada y no me dejan ir a votar. Querer cambiar la mayoría de un cuerpo colegiado, porque no le gusta la cara de un juez. En realidad, ¿qué querían hacer? Querían disminuir el número de 13 consejeros. ¿Para qué? Porque con menos consejeros alcanzan los dos tercios. Una cosa increíble. Al otro día salió la Corte Suprema de Justicia y dijo lo que hizo el juez Recondo estuvo bien, además por una causa falsa. Además, que no se lo puede, digamos, uno puede remover a un miembro del Consejo de la Magistratura, como puede remover al presidente o como puede remover a un diputado o un senador. Puede tener un juicio político. Lo que no puede es decirle, mire, para este partido usted no juega. Este equipo juega con menos jugadores. lo que trataron de hacer... Bueno, mañana jueves o el jueves sigue el Consejo de la Magistratura. Bueno, ahí veremos a ver si se animan a volver con esa... Yo diría que no es una payasada, es una cosa seria. Porque que en un país se quieran modificar las instituciones a ese límite... Estamos en problemas. Bueno, duró un tiempo la entrevista con Burrich. Claro, si no se resuelve la cuestión de fondo, decíamos con Bernardo Tosi, ¿quién le dio la licencia? ¿Quién extendió la licencia a Clarín y a todos los grupos, también al grupo de Daniel Haddad, que ahora lo compró un empresario kirchnerista? Escuchan de fondo lo que están reproduciendo los medios sobre el conflicto prefectura-gendarmería. Sergio Berni, no Garré, Sergio Berni, firmó el petitorio, y lo que están titulando los medios de televisión audiovisuales es que Berni contestaría el petitorio el próximo día martes. Después, cuando charlemos con Rulli, porque tenemos preparado a Rulli a 10:30, hoy sí. Bueno, vamos a hablar sobre lo que son las estructuras verticalistas. ¿Qué es lo que está pasando? Y de nuevo el vocabulario. Vamos a retomar esto porque se están animando a hablar. Es decir, todos los suboficiales están hablando. Y hay que decir que en esas estructuras verticalistas no hay democracia. Es decir, los mandos inferiores se expresan a través de sus mandos superiores. En esta situación los mandos superiores no aparecen, no hablan. 10:28, preparamos la tanda de media hora y luego esperamos tener la comunicación telefónica con Jorge Rulli, que es el columnista de los días jueves, para charlar con nosotros. Y te digo además que ayer estuvimos en La Plata. Luego de la movilización de SUTEBA, pudimos entrevistar a la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, que es la diputada kirchnerista Pan Rivas, muy preocupada por la situación en materia educativa y decidida a presentar un pedido de informes. Tanda y venimos. Ni oprimidos, ni dominados. La respuesta de los docentes en la plenaria fue rotunda. O sea, no puede haber armas cerca de los chicos. Recorte informativo. Donde queremos estar. Ni oprimidos, ni dominados. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno,

Bueno, Rulli está grabando una entrevista en este momento. En media hora. Bueno, empezamos 11:09, así que por ahí tenemos 10 minutos de Rulli. Si tenemos suerte, ¿no? Si tenemos suerte. Decí que en el día de ayer trabajamos bastante para cumplir con una pauta que nos habíamos propuesto. En el Congreso tenés estas referencias y hay una nota que vamos a dejar que hicimos en el día de ayer con la diputada Graciela Ocaña a propósito de la corrupción, las obras sociales, la denuncia que hizo ella, Hugo Moyano y compañía. O nos olvidamos. Lo pasamos por alto. Y la salud con la mercantilización. Y la falta de gestión y el momento en que el gobierno y Cristina Fernández de Kirchner en persona decidió no confrontar con el sindicalismo que tiene estas cajas y estos negocios. Nos fuimos a La Plata. En La Plata hubo una movilización de SUTEBA con las reivindicaciones y demandas que vos escuchaste en este programa, vertidas por la secretaria gremial de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, señora Torres, y también por la secretaria general de SUTEBA en el orden local, estoy hablando de Mariana Cattaneo. ¿Qué ocurrió? Bueno, por todo este conflicto grave que continúa de prefectos y gendarmes, esa noticia en La Plata, que nunca aparece en las noticias de La Plata, menos en el día de ayer, tuvo dimensión. Lo que sí tiene dimensión es que en el espacio de diputados de la provincia de Buenos Aires se están preguntando hacia dónde marcha la provincia en los últimos meses de este año. No alcanza para el oficialismo decir en el presupuesto 2013 puede haber la partida suficiente para cubrir los baches de hoy. No llegan. La diputada Pan Rivas es la presidenta de la Comisión de Educación y charló con nosotros en el día de ayer sobre las cuestiones que hacen a la educación. Y porque, como ocurre acá en casa, en Moreno, si hay una protesta, se direcciona la protesta primero al Consejo Deliberante y luego al Ejecutivo. En la provincia es igual. Van a la legislatura porque ahí hay una comisión que debe interpelar, en un caso extremo, a las autoridades ejecutivas, o si no, la recurrencia, que es un pedido de informes. Bueno, se van a pedir informes al Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires sobre los recortes presupuestarios que afectan, en el caso de las escuelas rurales, a cientos de niños que no pueden concurrir por las distancias. Entonces, la provincia paga, subsidia el transporte. Bueno, dejó de pagar el transporte. Y hay una reducción en los cupos del Servicio Alimentario Escolar, como nosotros lo denunciamos hace un mes y medio atrás. Pan Rivas al aire. En realidad, una preocupación, no solo del bloque oficialista, de la cual yo soy parte, del Frente para la Victoria, sino de los diputados de la oposición, porque sabemos que la educación gratuita y laica, la mayoría de las fuerzas políticas que integramos la legislatura provincial, la defendemos con la trayectoria de todos los compañeros, de muchos luchadores que pertenecen a otras fuerzas políticas. Es parte de la adquisición de derechos y de la garantía de derechos que debemos dar a nuestros niños y adolescentes, ¿no? Sí, hoy tuvimos reunión de la Comisión de Educación de Diputados, que más allá de tratarlo del orden del día, vamos receptando relevamientos de todos los distritos de la provincia de Buenos Aires con mucha preocupación, ¿no? Atraso en el transporte de 5 meses y novedades de distritos donde ya, sobre todo los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, que justamente yo pertenezco a uno, Bragado, ¿no? Han cortado el servicio de transporte rural justamente en el campo para el transporte en las escuelas rurales, que es complicado porque, bueno, más allá de que hay papás que pueden, que tienen movilidad, que tienen recursos, como nos pasa en Bragado, que es hay niños que los pueden llevar sus padres, lo que pasa es que el Estado les tiene que garantizar como derecho el transporte para el acceso al servicio educativo. El problema pasa por aquellos chiquitos cuyos padres no pueden pagar y el Estado está abandonando una de sus obligaciones. Además del transporte está el tema del servicio alimentario escolar. que lo destina el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con una partida que asigna la Dirección de Escuelas para garantizar el servicio alimentario, el desayuno, el almuerzo, la merienda o en muchos casos de merienda reforzada. ¿Usted considera, diputada, que es imprescindible que lo que reciben los chicos sigan teniéndolo? Digo, almuerzo, merienda, desayuno. Porque hay algunos que dicen que estamos muy bien y ya los servicios escolares en materia alimentaria no deberían existir. La realidad es otra, ¿no? Por eso le pregunto, ¿cree que es imprescindible que no solamente se sostenga, sino que se enriquezca? Pasamos de alfajores, de facturas a alfajores. Es un dato, ¿no? Dato muy claro. Yo creo que hasta tanto no logremos el famoso 50-50 al que todos aspiramos, el Estado tiene que seguir cumpliendo con la obligación para garantizar la permanencia de los chicos, para garantizar una buena nutrición, que eso hace también al rendimiento de los chicos en la escuela. Todos sabemos que la nutrición en los primeros años de vida es indispensable y en la escolaridad primaria también. Y a veces estamos hablando de familias, sobre todo que se dan en el interior de nuestra provincia, familias numerosas donde los ingresos de los papás o de esa mamá, que ahora tiene la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, el programa social más importante de América Latina, ¿no?, que garantiza no solo la asignación, o sea, la parte pecuniaria para la mamá, sino garantiza la educación y la salud para sus hijos, pero es un complemento el servicio alimentario escolar para esos casos. Y además tenemos casos de doble jornada. ¿Qué hacen los chiquitos, por ejemplo, que van a doble jornada? Esto decía en el día de ayer la diputada Pan Rivas, que es la presidenta de la Comisión de Educación en la Cámara Baja, diputados de la Provincia de Buenos Aires, pedido de informes a la gestión Scioli, de la cual ella es parte, son parte del oficialismo, en muchos de los que integran esa comisión. En este momento hay una toma del Consejo Escolar y está en línea la secretaria general de ATE, Alicia Mainar. Alicia, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, contame qué están realizando en este momento. En este momento estamos en una asamblea con permanencia en el Consejo Escolar, en el marco de una semana de jornada de protesta en toda la provincia de Buenos Aires. La situación se da a través del ajuste que estamos padeciendo los trabajadores de educación, y no solamente los trabajadores, sino todo el sistema educativo, ya de conocimiento público, el tema de que ha mermado la cantidad de mercadería y la calidad, y en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires ya directamente ni siquiera se baja para los comedores escolares. El tema de infraestructura es terrible, sobre todo acá en Moreno, donde hemos tenido un temporal muy fuerte y las escuelas todavía están sin arreglarse, en inhabitables en algunos casos, te digo. Uh-huh. Hubo recorte de personal muy grosso, o sea, ya no hay suplente de suplente. Vos sabés que la Dirección General de Escuelas ya llevan 10 días los compañeros con una toma por el recorte salarial, que nosotros pedimos que sea blanqueo de URPES y equiparación para todos los trabajadores de la educación. Uh-huh. Y el tema puntual es que los jubilados, los compañeros de educación que se jubilaban al 30 de septiembre, se logra por algún acuerdo que cesen el 31 de diciembre. La problemática en sí es que cesa el jubilado y cesa el reemplazante de ese compañero. Claro. Por lo tanto, van a haber miles de compañeros en toda la provincia en la calle sin trabajo a partir de diciembre hasta abril o mayo, posiblemente. Pero eso no es lo más crítico. Lo más crítico es en el presupuesto 2013, no está contemplado el nombramiento de personal, y es más, ya está estipulado el congelamiento de vacantes, sí. O sea que no se va a nombrar personal, ni hablar de contemplar la apertura de paritarias y el aumento salarial. O sea que hay un panorama muy crítico para los trabajadores del Estado, ¿no? Bueno, entonces, son tantos temas que hacen a uno solo. Que el ajuste, todo tiene que ver con el ajuste feroz. Quiero decir, que está manejando, claro, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Quiero decir, el ajuste no es una frase, sino que hoy hay un ajuste real. Palpable, se bueno. Está palpando en todos los sectores de la 10430. Bien, vamos a hacer un repaso, Alicia, si te parece. La reducción en el servicio alimentario escolar de los cupos, ¿ha sido un 50%? Y en algunos casos más. Bien. Para el año que viene, las compañeras y compañeros que se jubilan dejan un lugar vacante. ¿Eso se cierra definitivamente? ¿El reemplazo, sí, la cobertura de ese cargo? Y si no logramos revertir esto antes de los primeros días de diciembre, sí, se va a quedar porque, te repito, el presupuesto no tiene contemplado nombramiento de personal. Al contrario, tiene contemplado congelamiento de vacantes. Bueno, vamos. O sea que no va a haber cobertura en ese caso. Vamos sobre eso, Alicia. Si no hay cobertura de vacantes el próximo año, ¿cuál es el déficit de personal auxiliar que tienen los servicios educativos en el distrito de Moreno? Y acá hay un porcentaje muy importante. Ajá. Por tirarte, tendría que traer datos del relevamiento que hacen los compañeros, pero por un 20% de compañeros dejan un lugar con las jubilaciones solamente, te digo. ¿Un 20? Sí, pero estamos hablando sobre un faltante. Sobre un faltante. Esto es de los compañeros que se jubilan. Ajá. Después hay otro porcentaje que es de la realidad que te da el distrito de las necesidades concretas que tiene de personal para funcionar, digamos, a reglamento, sí, que no, claro, existe, que no existe porque la faltante es tanta que no se ha cubierto. Ajá. Pero te digo, hay una cuestión concreta. No solamente corre riesgo el tema del jubilado y el reemplazante, hay un 55% de compañeros que son temporarios mensualizados. Eso significa que si existiera la decisión política, como ya lo hizo Dualde en el año 96, de cesar a esos compañeros durante 3 meses o 4, se puede hacer tranquilamente. Y estamos hablando de un 55% de compañeros temporarios mensualizados, que están en forma precaria, que son realmente trabajadores en negro. Bueno, el ajuste lo vamos a traducir entonces, congelamiento de vacantes. Exacto. Expulsión sistematizada, sin que sea claro esto, ¿verdad? Porque exacto. Se cortan los canales que históricamente habían existido como estructuración de aquellos temporarios que en algún momento desean ser planta permanente y tener un trabajo ya sólido. Reducción en el servicio alimentario escolar. Sí. La asamblea que están realizando hoy, Alicia, estás escuchando a Alicia Mainar, secretaria general de ATE de Merlo Moreno. ¿Qué respuesta ha tenido y si piensan hablar con el presidente del Consejo Escolar, como lo han hecho en tantísimas oportunidades, para que escuche Gabriel del Río? Mira, hemos hablado telefónicamente con el presidente del Consejo Escolar porque estaba yéndose a La Plata a las 8 de la mañana por algunos reclamos puntuales. Lo que le manifestamos es todo esto que estamos manifestándote a ti, pero con el agravante de que todo lo que sea el mes de octubre y el mes de noviembre, inclusive vamos a profundizar las medidas de fuerza y las actividades van a ser con permanencia de más de 24 horas si es necesario para que la provincia pueda revertir en algo esta situación que estamos padeciendo los trabajadores del Estado. Esas medidas de fuerza, Alicia, ¿cuáles serían? En este caso, la asamblea con permanencia que va a ser del día de hoy, sí, va a ser directamente toma por tiempo indeterminado. Toma del no Consejo. Claro, y no solamente en el Consejo Escolar en este caso, sino también en la prestataria de reconocimientos médicos, porque es terrible el abuso que hacen con los compañeros y la violencia que ejercen los médicos hacia los trabajadores con el recorte de licencias. Porque es un organismo de la provincia de Buenos Aires también. Alicia, la prestataria que está frente al hospital. Exactamente, que hoy se ha mudado, en estos días se ha mudado a un lugar con escaleras, primer piso atiende, la gente espera, los compañeros esperan por las escaleras, compañeros que no pueden subir las escaleras y son incluso hasta maltratados por la médica o el empleado administrativo, porque hay un lineamiento terrible con el tema del ajuste, y si tu médico de cabecera te da 30 días, porque tenés una internación psiquiátrica, estamos hablando, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de una compañera que está internada en Pilar, y le dan 10 días y tiene que volver a venir. y una neumonía que le dieron 15 días, ellos le dan 3 días y tiene que volver a venir. Entonces es un manoseo, y el recorte de las licencias lo que provoca es que no se pueda cubrir ese cargo en el Consejo Escolar y no genera trabajo. Entonces, como vos verás, el ajuste se hace palpable de diversas formas acá en el Estado provincial. Te hago la última. La semana pasada, en varios días, varias jornadas, hubo una cola por lo menos de 100 metros del Consejo Escolar Victorica hasta Piovano, que imagino era la postulación de aquellos aspirantes a cargos auxiliares. Muy importante, es un altísimo número. ¿Qué es lo que se cubrió en esos días? ¿Qué es lo que se llamó a concurso en esos días? Nada, porque la inscripción que se realiza anualmente en el mes de septiembre es para el armado del listado de postulantes del año siguiente. O sea que todos estos compañeros, que fueron más de 4.000 compañeros, los que se inscribieron acá en el Consejo Escolar en el mes de septiembre, recién tendrían la posibilidad de acceder a un trabajo en el año 2013. Con el panorama que tenemos, realmente es bastante incierto en el tema laboral en el Estado provincial. Pero hay una cosita que quería agregar, si me permitís. Sí, cómo no. Sí, cómo. Toda esta semana de jornada de protesta que estamos llevando hacia adelante en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires, como hoy en La Plata se toma el Consejo Escolar también, mañana se va a cortar la Richieri y así sucesivamente, va en camino a la construcción del paro nacional de CTA el día 10 de octubre. Muy bien. Entonces, hoy toman el Consejo Escolar de La Plata. Hay un corte de la Richieri, toma del Consejo Escolar de Moreno y también toma de la prestataria médica. Eso va a ser la semana que viene. Eso va a ser la semana que viene. Exactamente. Bueno, Alicia Maynard, gracias. Un abrazo. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Y esto tenemos. Y esto es una escalada de protestas. Indudablemente, en la provincia de Buenos Aires ya no estamos hablando de serias dificultades, estamos hablando de una crisis que no puede frenarse. Lo decía ayer Pan Rivas, no tenemos ese audio, pero lo prometemos para mañana, que es diputada del oficialismo, es del Frente Justicialista para Victoria. Ella, en un momento de la nota, y lo voy a traer mañana, lo vamos a poner al aire, expresa lo que acaba de decir Maynard. Lo que dijo ayer la diputada Pan Rivas, que es la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, en un momento de la entrevista, es del interior, nosotros vemos que en La Plata hay mucha gente. Hay mucha gente en los ministerios, en las secretarías. Y creíamos, bueno, estamos ahí escuchándola, haciendo la nota, que iba a decir, hay que echar gente. Pero no dijo que había que echar gente, dijo, hay que congelar nuevos nombramientos. Hay que frenar los nombramientos porque si no, no hay salida. Y lo está diciendo alguien del oficialismo, lo vamos a poner mañana al aire para que puedan escucharlo, que es esto de la austeridad, que charlábamos con Grosso, al diputado nacional del Movimiento Evita, que no se reconoce esa palabra, sino, bueno, es administrar. El problema es que están administrando mal y lo que hay no alcanza. De allí que el ajuste es concreto, real, hoy. Y lo que se tienen que hacer como pregunta los dirigentes gremiales es cómo llegan a diciembre. Si la puja y la disputa es el salario, porque sobre el resto no hay plata, no hay recursos, no hay dinero. Vamos a poner al aire la nota que hicimos con el diputado Juárez, que es del Frente Amplio Progresista, que participó de la reunión en el día de ayer en esa comisión de educación presidida por Pan Rivas y hace esta descripción que es similar a la que efectuó Pan Rivas sobre la política y la mala educación de las autoridades en la provincia de Buenos Aires, que tiene impacto real en los distritos. Nosotros hoy en la reunión de Comisión de Educación, que era de los diputados, se notó nítidamente los distintos problemas que hay en la provincia de Buenos Aires, en los distritos que uno recorre y en el propio también, donde, por ejemplo, los comedores escolares empezaron a sentir la falta de entrega de comestible por parte de los proveedores que no cobran hace varios meses. Entonces muchas escuelas están pidiendo a los papás que traigan algo para poder hacer funcionar el comedor. En otros casos las cooperadoras escolares están poniendo parte de lo que tienen para que funcione el comedor. Y también hay un problema con el transporte de los escolares en la provincia de Buenos Aires. Hay chicos que tienen, fundamentalmente en el interior, que tienen que recorrer varios kilómetros para llegar a una escuela. Y como ya había un problema por el valor que estaban cobrando para ese transporte, ahora se les suma que hace meses que no cobran. Entonces los transportistas escolares han decidido, obviamente, irrazonablemente, no prestar el servicio porque no cobran. Y esto hace y habla claramente de que hay un serio problema en la provincia de Buenos Aires, también con instituciones que operan como contenedores sociales frente a un Estado ausente y que recibían del Estado provincial un monto de dinero mensualmente que ya no lo reciben. Ahora, quiero decir que los comedores escolares, por cada chico por día, reciben hoy, que no lo están recibiendo porque el gobierno no lo paga, 4 pesos con 80. ¿Alguien cree que alguien se puede desayunar, almorzar y merendar con 4 pesos con 80 por día? La verdad que no resiste el más mínimo análisis. Entonces nosotros decimos que lo que se debe hacer es priorizar el gasto. Ha ingresado el presupuesto para el año 2013. Ese presupuesto tiene que tener, en términos de racionalidad económica, política y financiera, un descenso del gasto en materia de publicidad, un descenso del gasto en todo lo que tiene que ver con aquellas actividades que no sean prioritarias, como por ejemplo la jefatura de gabinete, que es un ministerio eminentemente político, pero que en este año ha tenido un presupuesto superior a los 1.000 millones de pesos. Entonces, si no hay esa toma de decisión y esa conciencia por parte del gobernador Scioli, vamos a estar en serios inconvenientes, porque le vamos a estar sumando que a la imposibilidad de brindar servicios esenciales, como es en salud, por ejemplo, que hoy los hospitales públicos no tienen tampoco todos los medios necesarios, le vamos a estar sumando el problema de los comedores y le vamos a estar sumando que hoy el gobierno debe juntar el dinero peso por peso en la provincia para poder pagar los sueldos. Bueno, ustedes se preguntarán, por lógica, ¿Scioli quiere hacerlo esto? ¿Lo desea? ¿Lo quiere? ¿Lo abraza? Es un conflicto muy, muy grave. Muy fuerte. ¿Sí? Entonces, se desprende de lo que estamos viviendo una pregunta: ¿de dónde sale la plata? Si no tiene dinero el gobernador, y recuerdan ustedes que este año envió el revalúo inmobiliario primero, el revalúo del inmobiliario rural, ingresos brutos, sellos, hay una mayor presión tributaria, y lo dijo Iván Budazzi, que es un hombre del scholismo, es la provincia que más impuestos cobra, pero no alcanza, no se cubre lo básico. ¿De dónde sale el dinero? Bueno, aquí ingresamos en la parte más dura de esta historia y que tiene una correlación con el gobierno nacional. No se está grabando lo que no se quiere grabar. Y entre lo que no se quiere grabar están las especulaciones financieras, los movimientos especulativos que son millonarios y usureros y traccionan dinero y fugan capitales. Y en términos más cercanos, por ejemplo, hay un proyecto para que se graben los impuestos de alta gama y los yates que tienen algunas personas, sí, son varias que tienen yates en la provincia de Buenos Aires y que han acumulado riqueza y que podrían hacerlo. También el tema de la soja, lo escuchamos a Juárez porque la pregunta fue esa: ¿de dónde sale el dinero? ¿Qué tienen que hacer? ¿Por qué no lo hacen? Tenemos octubre, noviembre y diciembre con medio aguinaldo, donde nosotros le pedimos a la ministra de Economía de la provincia que nos explique cómo va a ser para llegar hasta fin de año. Porque tenían un plan que era de cobrar anticipado ingresos brutos a las 1000 empresas más importantes de la provincia de Buenos Aires, y eso hoy ya no lo pueden desarrollar por la sencilla razón de que esas empresas decidieron que no lo pueden hacer. Entonces, esa solución ya no está. Por el otro lado, se pretende, digamos, de alguna manera, presionar fiscalmente a través del cobro a los autos de alta gama, a las embarcaciones no productivas, a los pools de siembra y todas esas cuestiones. Bueno, eso va a traer una discusión, porque ya el límite de presión fiscal en la provincia de Buenos Aires está en amarillo. Digamos, estamos a un paso de que sea rojo. Y al mismo tiempo señalar que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo que tiene que entender es que, en vez de pensar en mayor presión fiscal, lo que tiene que hacer es tratar de que paguen más. Porque si no, siempre está presionando a los que pagan. Y la verdad que la Agencia de Recaudación Bonaerense, en ese sentido, creo que no ha tenido la calidad de gerenciamiento para lograr una mejor recaudación. Ese es un problema central que tiene la provincia, sumado a esto que repetiremos hasta el cansancio, de que la provincia no recibe lo que le corresponde por coparticipación. Si la presión tributaria se aplica históricamente en los sectores, las caspas medias, vamos a decirlo así, quisiera saber en dónde se debería grabar y no se está grabando. Porque si usted dice autos de alta gama, personas que tienen embarcaciones de lujo, no está mal que se grabe, ¿no? ¿Qué es lo que no se está grabando? Y que tiene que ver con la concepción ideológica, obviamente. ¿Qué no se está grabando, por ejemplo, los pules de siembra? Eso, digamos, no tiene ningún gravamen. Creo que debiera haber un control a los costos extraordinarios que tienen algunas tarjetas a través de tarjetas de créditos, por ejemplo. Ese sería otro lugar donde hay que controlar muy bien. Y después creo que me parece que la provincia de Buenos Aires tiene que mejorar la calidad de la recaudación. Y eso significa, digamos, ir a cobrarle a aquellos que pueden pagar y no pagan, y que son muchos. Me parece que hay que analizar también a aquellas personas que tienen muchos terrenos baldíos, que bueno, que debieran de alguna manera, frente a la falta de tierra que hace, bueno, si la quieren seguir teniendo de manera irredenta, bueno, debieran pagar algún adicional por impuesto inmobiliario. Habría que poner un piso, poner que tiene más de 3 o 4 lotes, a partir de ahí, digamos, cobrar por eso que se tiene en muchos lugares, fundamentalmente lugares urbanos, sin ningún tipo de producción. Decíamos en el comienzo de este programa, y buscando el cierre, si hay una extensión se debe a la importancia que tenemos y que le damos nosotros a la participación y la opinión de Jorge Rulli, que está terminando la entrevista. De no ser posible, grabaremos para mañana. Dije en un momento el editorial, es una democracia de baja densidad, una porquería. Lo que hacen las fuerzas de seguridad es dar un servicio. ¿Qué producen los trabajadores? Fue la formulación. Una respuesta es esto, un servicio de seguridad, garantizar la paz social. En esa seguridad, en la prestación del servicio, hay una segmentación. ¿A quién protege? ¿Cuáles son las direcciones? Los lineamientos. ¿Sí? Y me parece que queda claro hacia dónde están los lineamientos y en dónde se da la protección. Primera cuestión. La segunda, que no me parece menor, es que en esta democracia que se viene construyendo desde el año 1983, esta parte, hubo desapariciones. La más impactante para todos nosotros tiene que ver indudablemente con Jorge Julio López, Luciano Arruga. Y una noticia que será seguramente tapada hoy, aun cuando debo decir que la mayoría de los medios que están emitiendo este conflicto de gendarmes y prefectos le está dando entidad, y que el gobierno nacional ha dispuesto una búsqueda importante, porque un testigo clave en el asesinato de Mariano Ferreira se encuentra desaparecido. Estoy hablando de Severo, y le agradezco a Miguel, iba a terminar el programa con esto, Miguel Bulgari López, que nos mandó el mensaje. Mientras sucede esto, que nos preocupa, también, claro está, nos preocupa que un testigo que tenía que declarar hoy y apuntar a quienes vio ese día, a quienes cometieron el cobarde y brutal asesinato de Mariano, no aparece. somos capaces de entender el volumen del conflicto en general, ubicándonos en las situaciones particulares, para preguntarnos cuál es el tipo de seguridad y cuál es el tipo de democracia que tenemos, la que sufrimos y padecemos, la que se tiene que defender, porque la gorra nunca más, nunca más. Y reitero un concepto que es el que entregamos al comienzo. Ya no es un conflicto salarial, ya no están hablando de reivindicaciones, atento a una sindicalización. Es otra la historia, son otros los componentes. Se dieron cuenta que además del poder que tienen, pueden preocupar e intimidar a un gobierno que abrazó la causa de gendarmería para que preste servicios en el conurbano y la democratización de la fuerza. Lo que vi ayer y lo que he podido observar en la mañana de hoy mientras hacía este programa es que se dieron cuenta los gendarmes y prefectos que pueden alterar un orden, y lo están haciendo. Y tenemos que estar sumamente atentos todos de esta alteración, que si no hay un cambio en las próximas horas, se va a extender hasta la semana que viene. Busco el cierre diciendo, no me parece mal que el gobierno muestre su poder y no acceda fácilmente a los reclamos. Ayer un joven suboficial de gendarmería o de prefectura, no recuerdo bien, hablando con los medios nacionales, dijo, le damos 2 horas a la presidenta, a Garré o a Berni, para que vengan acá y que resuelvan esto. ¿Tenemos capacidad para dimensionar esa frase y esa imposición? 2 horas. Berni firmó el petitorio y ha dicho que va a resolver y va a responder el gobierno el próximo martes. Y me parece que está bien, el gobierno tiene que asumir el poder que tiene y hacer entender a los que se manifiestan que ellos son subordinados. No me imagino cómo se recupera una cadena de mandos con este conflicto, pero hay que hacerlo. ¿Quién está? Ah, pensamos que era Rulli, que había terminado la entrevista. Bueno, nos vamos. Quienes hicimos recorte informativo en el día de hoy, Bernardo Tosi en Operación Técnica y Puesta en el Aire, en la producción Cintia Medina, quienes habla Rubén Bustamante. Nos vamos con una preocupación por el conflicto y porque hay un compañero desaparecido, testigo clave en el asesinato de Mariano Ferreira. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros. En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan. Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto. Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas. Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El